Seguimos en colectivo y ya sobre el final del programa te queremos contar algo que va a pasar este fin de semana, que los días 25 y 26 de abril se va a estrenar la obra Luz y Compás, que es realmente, por lo que yo leo, algo maravilloso y muy nuevo en Mendoza que se va a hacer. Y para saber más de esta obra estamos en comunicación con Pablo Amaya, a quien saludamos. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, querido? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué lindo esto de Luz y Compás. Contanos cómo se les ocurrió la idea, qué vamos a ver cuando vayamos a la sala. Bien, es un espectáculo bastante particular, mezcla varias disciplinas en una. Está, pero las que mayormente predominan, el teatro negro con música de películas en vivo. Está todo esto realizada con un sonido envolvente 5.1. La idea surge una vez que estábamos con Lucas, que Lucas es uno de los músicos con los que nos encargamos de hacer toda la producción y toda la estructuración musical, de hacer un espectáculo donde la gente tuviera auriculares y hacer música de películas instrumental con algunas pistas ya grabadas, con algunas secuencias grabadas, y era una idea mía de decir, che, hagamos un espectáculo así, y qué posibilidad hay de usar auriculares para que el público tenga auricular y generar una especie de experiencia. Entonces, medio que estábamos un poco craneando eso, hasta que esa misma noche, llegando a casa, estaba hablando con Andrea, mi pareja, que ella es parte de también Luis Compás, es una de las actrices que hace todas las performances de estas del Teatro Negro, y me tiró la idea, che, y si a eso en vez de hacerlo solamente yo le agregamos Teatro Negro, y ahí me explicó qué es lo que era el Teatro Negro, y para los que no saben, pasó en el Teatro Negro de Praga, son efectos visuales donde los actores se visten todos de negro, donde se usa una sala toda oscura, y con una luz ultravioleta refleja ciertos objetos. Obviamente que la luz ultravioleta refleja los objetos de color blanco. Entonces, al estar los actores vestidos de blanco usando objetos, los actores al estar vestidos de negro usando objetos blancos, hace que se generen efectos visuales donde hay objetos que pueden flotar, que pueden crear imágenes, formas, movimientos. Combinado con la música de película, es como generar todo un espectáculo ahí sensitivo, sumado al sonido envolvente 5.1. El sonido envolvente lo que hace es tener 5 parlantes, 2 de frente, 2 de atrás y 1 en el centro, y donde la música viaja alrededor y te da la sensación de que estás dentro de la experiencia misma. Pablo, va una pregunta desde la ignorancia. ¿Esto se semeja cuando en el boliche ponían la luz ultravioleta? Exactamente. Cuando qué lindo. En las entradas de los boliches, que cuando tenés una remera blanca, viste, te reflecta muchísimo. Bueno, eso mismo, solo que encima esto va a estar más detallado, porque en el Teatro Negro tenían que usar una sala completamente oscura, todo está oscuro, nosotros estamos vestidos en negro. Entonces, este efecto se logra aún más, y es verdaderamente como si fuese mágico. Cuando empiezan a ocurrir cosas, aparecen objetos. Cuyen y Andrea son las encargadas de hacer estas coreografías con objetos y que crean una historia, y a la vez, nada, con el sonido y todo eso, para la gente es como una experiencia bastante única. Bueno, qué lindo. ¿Y qué, de qué se trata más o menos esto de la obra que van a presentar? Se trata, tiene como una especie de historia, pero es bastante narrada desde lo visual. Si bien lo que se contaba son todos los efectos que genera este espectáculo, la historia que va narrando los objetos con la música tiene como un viaje, que bueno, ahí no voy a dar detalles, solo para que la gente vaya y lo vea por sus propios ojos. Ya estar ahí es una experiencia en sí misma. Claro, sí, me imagino. Pero es como, cuenta una historia, narra una historia visual y auditiva. Bueno, ¿y se van a estar presentando este fin de semana? Exacto, nos presentamos el sábado 25 y 26 de abril en la Casa Violeta. para los que están interesados, en nuestras redes sociales, en Instagram, tenemos ahí un link y número de teléfono para que se contacten, porque esto no va a tener taquilla, va a tener una particularidad. Cuando el que esté interesado o interesada en adquirir una entrada se comunica con la producción le manda el link para que pague la entrada, pero además también le manda unas ciertas indicaciones a tener en cuenta, Ah, mirá, qué que bien. son, sí, que son más que nada para que el espectáculo también sea 100% efectivo, entre otras cosas, llevar ropa oscura. ¿Por Ah, qué? Porque si claro. llevas ropa blanca, al haber una luz ultravioleta te puede reflejar a vos y puede incluso a veces obstruir un poco la visión. Es muy Claro, minucioso claro. igual. Es un laburo muy así, muy ínfimo. Son cositas, por ejemplo, que no vengan infancias, porque el tema de la oscuridad puede asustarlos o puede perjudicar un poco la experiencia del espectador. Sí, sí. Y todo el tema de no tener celulares, no tener ninguna especie de objeto que genere una pequeña luz, porque la mínima lucecita, al haber tanta oscuridad, puede Sí, generar un una resplandor obstrucción. Y grande. también el tema, claro, y el tema del acostumbramiento del ojo, porque las personas que tienen que venir tienen que ya cuando entran a la sala estar con un par de minutos en oscuridad para que el ojo se adapte, porque puede generar una especie de sobreestimulación en la visión. Y bueno, son todos cuidaditos que hacen que la experiencia sea un poco más espectacular. O sea, Pablo, que el público también forma parte del espectáculo. Tiene que ser parte para que salga bien. Exactamente, es como que desde el momento en que entras, todos los que están adentro del teatro son parte del mismo y nada escapa de sí. Entonces, todas estas recomendaciones y todas estas indicaciones que vamos a darles van a estar buenas para que la gente que vaya y lo vea, lo pueda disfrutar y pueda salir bastante contento, feliz, impactado. Ya no, a nosotros nos pasa en lo personal que a veces estamos en el ensayo. Cuando vemos que las chicas hacen algún movimiento con un objeto blanco, genera una impresión y es como bastante mágico. Es como que si el espacio se hiciera más grande, como si estuviésemos en otro mundo, es como bastante, bastante lindo. Bien, entonces esto se va a llevar a cabo el sábado 25, domingo 26 de abril, a partir de las 21:30 en la Casa Violeta, que según tengo yo acá, está en la calle Paraguay 1474 de Godoy Cruz. Exactamente, ahí 1474, ahí a pocos metros de la Paso de los Andes, súper cerquita. Estamos a 3 cuadras del zanjón que divide con ciudad, o sea, estamos en un Ah, punto claro. accesible. Bueno, y entonces para las entradas hay que mandar un correo o es al WhatsApp este que figura acá en la gacetilla. En el WhatsApp que figura en la gacetilla, pues se pueden comunicar. Y ahí Luna, ella se encarga ahí de comunicarse, pasar todas las indicaciones y los medios de pago y todo lo que quieran saber del espectáculo, porque ahí también está detallado ciertas cosas del espectáculo, va a estar ahí. Bueno, el número de WhatsApp es 262-5403-786. Así es. Bueno, escúchame, Y Pablo. Vamos a nombrar a quienes componen el proyecto Menjunje Artístico. sí, estoy yo, Pablo Maya, como músico y productor, digamos, productor musical de todo el espectáculo, junto a Lucas Fernández, que en esta ocasión él no está, está en el sur, pero vamos a tener invitado a un músico, un gran músico que es Leandro Riolobo, que es músico de Brazas, es músico de la orquesta Tito Francia, es guitarrista, toca el corno, toca trompeta, es compositor. Es orquestador, así que tenemos ese honor. Va a estar en todo lo que es la cuestión performática de los movimientos de objetos, Andrea Cicinelli, Luna Cuyén Gómez, que ellas son las encargadas de hacer toda esta magia visual, que por cierto estuvieron muchísimo tiempo armando todas las materialidades, todos los objetos fueron armados y creados por ella, todas las ilusiones fueron nada, creadas y puestas desde su visión. La verdad que es como un laburo complejo, largo, pero muy satisfactorio. Bueno, bien, la invitación está hecha este sábado 25 y el domingo 26 a partir de las 21:30 en Casa Violeta de Godoy Cruz, que está ahí en la calle Paraguay. Bueno, ¿algo más que quieras aportar, Paulo? No, nada más que nos sigan en las redes, que es en Junge Artístico. Ahí pueden tener toda la información, ahí están todo, hay reels de difusión también donde se explican ciertos detallitos, otros de una manera más seria, otros con humor, donde pueden sacarse todas las dudas y pueden ver cómo trabajamos, quiénes somos nosotros también y cómo interactuamos. Y a eso, que nos sigan y que bueno, estamos ansiosos de que puedan venir a vernos. Y además agradecerle a la mosquitera por darnos el espacio de poder comunicar esto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y No, mucha gracias a vos. suerte para este sábado y domingo. Vale, muchísimas gracias a ustedes.